Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Jorge, los buenos días para ti, para Ricardo Almada, Quito Rivas y toda esta hermosísima audiencia de Frecuencia Abierta. Mañana calurosa, como lo decía, pero si estás a la sombrita está bastante agradable, realmente. Estamos en lo que es la ceremonia de egreso de alumnos del curso de formación profesional de la Escuela Policial de Escala Básica. Se está realizando esta ceremonia, pero nosotros vamos a hablar con el jefe regional de bomberos, José Ribeiro, teniendo en cuenta la situación que se vive a nivel de país, tanto en lo que son los incendios como también los accidentes. Jorge, queremos aprovechar para que Ribeiro por lo menos nos dé unos lineamientos nuevamente, que ya lo hemos hecho, de conducta en cuanto a los cuidados para prevenir incendios. Gracias, Ribeiro. Perdón que lo vimos y dijimos es momento. Sí, bueno, buen día. Si es así, un periodo estival muy importante, donde las olas de calor van aumentando. Este fin de semana lo consideramos de alto riesgo por la gran temperatura que va a haber y un 28% de humedad. Eso es un gran riesgo para nosotros. Y la prevención, las políticas de prevención de bomberos, primero la población. Si ven algún lugar realizando fuego en zonas de vegetación, que no duden en llamar al 911 para así concurrir de forma inmediata, y eso nos posibilita a agarrar ese incendio en su comienzo y poder apagarlo. Que para nosotros es importantísimo que la gente realice la denuncia correspondiente al 911 para concurrir en forma rápida hacia el lugar. Nosotros en lo que es el periodo estival, ahora, debido a los riesgos que hay, hemos colocado destacamentos temporales que ya están abiertos el 2 de enero, que son Punta del Este, Solana, La Barra y La Juanita. Con eso lo que logramos es una corta distancia, concurrir en forma rápida al lugar para poder extinguir esos fococinios, ¿no? Que para nosotros eso es importante. Ribeiro, ¿cuál es la situación a nivel departamental? ¿En qué lugares puntuales se considera más de más riesgo? Bueno, a nivel departamental, los lugares de más riesgo son los que tienen mayor vegetación. Los puntos críticos podrían ser Ocean Park, por la gran vegetación que hay. Muchos lugares de muy vetustos, que no se puede ingresar con vehículos. Para nosotros eso es un punto de riesgo. También las zonas de manantiales, de La Barra, que tienen gran vegetación, que hacen que pongan en riesgo la propagación de un incendio forestal. Y parte de lo que es José Ignacio, que tenemos una zona muy de mucha vegetación, muy boscosa, que hace que también que el riesgo sea mayor, ¿no? Bien. Ribeiro, no sé si usted maneja la cifra de habilitaciones de nuevos comercios justamente por temporada de habilitación de bomberos. Sí, la certificación de bomberos trabajamos en coordinación con la Intendencia. Ha aumentado mucho en el periodo de verano, aumenta mucho las fiestas, que también se hace la certificación de bomberos. Y sí, se ha incrementado como un 50% más en lo que empezó de fines de noviembre y principios de diciembre hasta ahora, ¿no? Bien, ahora sí pasamos, si le parece, a los accidentes. Ustedes siempre están también allí para actuar en caso de necesidad de accidentes. ¿Cómo es la situación en este momento, más allá de lo que sucedió ayer? Bueno, lamentablemente sí, un accidente que hubo ayer, que fue el más importante de lo que empezó el verano. Es una colisión de dos vehículos livianos, impactaron en forma frontal, en el cual dos personas fallecidas, dos trasladados, rescatados por bomberos, mediante herramienta hidráulica, y se los derivó para el sanatorio de Canteril, y cinco personas más que tuvieron lesiones leves que fueron dados de alta en el lugar. Sí, la parte de accidentes también, lamentablemente ha habido muchos accidentes en el corto periodo que estamos ya viviendo de verano, y decirle a la población que tome prudencia para manejar, que respete las velocidades, porque a veces estamos apurados y queremos ir muy rápido para poder llegar, y eso es lo que hace que se produzcan los accidentes también, ¿no? Claro. Jorge Ribeiro te escucha. Ribeiro, buen día. Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Siguiendo la misma línea de la conversación y sobre esto último, la Intendencia de Maldonado está instalando una serie de equipamientos justamente para el contralor de la velocidad y demás. De alguna forma, más allá de que todavía no está todo instalado, ni que de alguna manera también ya se pueda saber de que se está multando, ¿se nota cierta tensión o cierta precaución de los conductores al haber tantos controles? Sí, la Intendencia ha colocado controles en varios puntos, que eso ha dado resultados. La gente, mediante la multa, mediante la coacción, a veces es lo que más siente y hace y respeta las velocidades en esos lugares. Pero siempre tenemos aquella gente imprudente que, al no haber radares, se excede a una velocidad que no se puede, que pueden ocasionar tipos de accidentes, ¿no? Pero sí, ha dado resultado lo que ha implementado en el tránsito de la Intendencia y ha disminuido. Yo lo puedo comprobar cuando concurrimos a una intervención o algo, en los lugares donde hay radares, donde hay controles de inspectores de tránsito, las velocidades disminuyen en cantidad. Pero es para tomar conciencia y como que todos respetemos el tránsito, tenemos que, no solamente en lugares donde haya controles, sino en todos los lugares, andar en una velocidad prudente para evitar estos tipos de accidentes. Donde se ha colocado radares, donde se ha colocado inspectores en todos los lugares, sí, se ha dado resultados y hemos aumentado los controles en ese sentido. Pero a veces hay lugares que no todos los lugares podemos colocar todo tipo de controles, entonces a veces eso es lo que sucede también. Por eso le pedimos a la población prudencia en el manejo y pues sobre todo en este periodo de año donde se triplican los vehículos por el tema del periodo estival, la cantidad de población que hay flotante, entonces eso hace que los riesgos sean mayores, ¿no? Gracias por esta charla, muy amable, Rivero. No, por favor, estamos en las órdenes y como decirle a la población que cada vez son mayores la temperatura, que tenga cuidado, que no realice fuegos en ningún lugar que no sea permitido. Eso nos ayuda a nosotros a evitar cualquier tipo de riesgo. Ahora, si bien las temperaturas no han afectado en la zona nuestra, pero tenemos un incendio en Alcorta, en el cual fueron 40 bomberos zafrales de Montevideo de las Brujas a poder contrarrestar ese foco de niños. Si el fuego ese continúa, va a haber que apoyar también con los 50 zafrales que tengo en Maldonado y los 50 que tengo en Rocha, a apoyar el lugar. Entonces, tener la prevención y evitar cualquier tipo de fuego en lugares que no son apropiados para estar más tranquilos todos, ¿no? Un detalle no menor, Rivero, que creo que es importante que lo puntualice, que hay días de mucho viento y de bajo nivel de humedad, y eso de alguna forma también es realmente una combinación explosiva, ¿no? Claro, eso es lo que yo hablaba, el viento, la humedad, el calor, la temperatura. Por eso este fin de semana está considerado de riesgo alto. Que tomar conciencia a la población de que no realice fuegos en lugares que no están indicados. Por ejemplo, en la zona de camping, sí, hay lugares permitidos para hacer fuego, pero está certificado, que son los parrilleros, que tienen una limpieza adecuada, y evitar que alguna chispa se propague hacia otro lado. Por eso siempre tienen que tener prevención y cuidado donde hacemos algún tipo de fuego que no pueda ocasionar un incendio, ¿no? Que generalmente pasa por un descuido, una imprudencia de una persona, es que sucede en ese fuego, es el foco guiño y se propaga rápidamente hacia otros sectores. Y pues sobre todo lugares donde no solamente está la vegetación, sino que hay mucho resto de poda, caída, vegetación muerta, seca, que hace que tipo un colchón, y eso es lo primero que se propaga rápidamente también, ¿no? Por lo que está seco y por lo que está al lado del piso, y hace que la propagación sea más rápida y se torne un fuego violento, ¿no? Está claro. Gracias, Rivero, muy amable. No, por favor, hasta luego. Buena jornada. Cerrado, Jorge, volvemos en minutos. Dale, Karina, gracias. Chau.